Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga. Desde el versículo 16 en adelante sigue la historia de este capítulo 26, que es un capítulo que nos está hablando de la problemática que hay cuando se dice la verdad, pero por otro lado que Jeremías sigue manteniendo su línea, lo que Dios le ha dicho que diga. Y aquí viene lo que pasa con Jeremías, porque pareciera que la cosa se está poniendo bastante complicada para el profeta por decir la verdad. Así es. Dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas. Yo insisto sobre esta idea de que aquí aparecen príncipes, sacerdotes, profetas y también el pueblo. O sea, están todos representados, incluso profeta en el sentido de que muy similar a lo que es Jeremías, que también es profeta. Pero había profetas verdaderos. Pero ahí está el problema, ¿te fijas tú? Todos ellos, en otras palabras, todo el ámbito religioso, todo el ámbito administrativo y el pueblo está en contra de una persona que es el profeta y el profeta verdadero. Pero sabes, aquí no veo al pueblo en contra del profeta, porque dice, dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? Está preguntando ahí. Bueno, piensen ustedes. ¿Por lo que dijeron lo mataron? No. No lo hicieron. No, no lo hicieron. Entonces, ellos le están diciendo, bueno, ¿por qué van a matar a este profeta? Porque está diciendo la verdad, y eso se lo está diciendo el pueblo, se lo está diciendo el pueblo a los dirigentes, se lo está diciendo a los que se decían profetas, a los sacerdotes. Pero en todo caso, fíjate el razonamiento que aparece aquí, ¿no es cierto? ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá por lo que está diciendo, que está hablando prácticamente lo mismo que está diciendo Jeremías? Pero fíjate, luego la pregunta que aparece. Claro. ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado con ellos? Ahí está la diferencia. Ellos, en lugar de haber reaccionado negativamente, en lugar de querer matar a Miqueas, ellos se arrepintieron, reconocieron, se arrepintieron, y el Señor también cambió lo que les había dicho. Bueno, aquí hay una responsabilidad bastante grande de los dirigentes, de una responsabilidad que se está atendiendo a lo negativo, porque lo que Jeremías dijo trajo un mensaje que llegó a los corazones del pueblo y lo inclinó a favor de él en realidad, pero los dirigentes seguían insistiendo en que había hablado mal. Los ancianos de altos cargos estaban haciendo algunas cosas equivocadas. Pero luego el pueblo se pregunta, ¿y es correcto el razonamiento? Vaya, si esto ya se había dicho, y cuando se hizo caso a la advertencia, cambió lo que iba a pasar. O sea, hubo un cambio que al final no vino, no actuaron, ni Jehová se arrepintió del mal que había hecho contra ellos. Es la pregunta, ¿haremos pues ahora nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Ahora, y siguen poniendo ejemplo. Dice en versículo 20, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, y entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. O sea, te fijas, aquí está hablando que está poniendo al pueblo algunos ejemplos que son muy válidos, que mejora en algunos casos es salirse del problema cuando la gente no hace caso. Y el rey Joaquín envió hombres a Egipto, a Elmatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. O sea, están las dos posiciones, ¿eh? Pero es interesante que, o por decirlo de otra manera, Jeremías es mejor que escapara en este momento porque iba a servir para seguir amolestando a este pueblo. Todavía le faltaban otros reyes que venían hacia adelante, así que Sedequía especialmente. Sí, fíjate, hay que reconocer de que el Señor a veces llega más fácil al corazón de gente más sencilla, más humilde, que ante aquellos corazones a veces orgullosos, autosuficientes, porque eso sucedió aquí con estos líderes espirituales. Ellos sabían todo, ellos sabían mucho, y ellos eran los que determinaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, aquí fueron reprendidos y desafiados por gente común, por esos ancianos que nos dice la Biblia, que los cuales salieron en defensa de Jeremías. Entonces, tenemos que ver qué pasa. Estoy pensando con los dirigentes también que juzgaron a nuestro Señor Jesucristo, que pasaron por sobre todas las leyes que ellos conocían muy bien. Lo juzgaron, un juicio que fue una farsa, y ellos estuvieron dispuestos solamente porque querían conseguir el objetivo, que era librarse de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Jeremías estaba causándoles problemas. ¿Por qué? Porque Jeremías les estaba diciendo lo que ellos realmente estaban haciendo, que no era correcto. El Señor los reprendía y ellos no aceptaron esa reprensión. ¿Cómo podía un hombre venir a decirle algo a ellos que estaban en la cúspide, dijéramos así, ¿eh? A ellos que sabían todo, ellos que eran los que juzgaban todo? Ahora uno puede decir de que aquí también había un remanente que de alguna manera estaba obrando para zafarse o quitarle el problema a Jeremías. Allí en el Nuevo Testamento, capítulo 5, usted puede ver un relato interesante acerca de estos hechos, especialmente Pedro cuando es tomado preso y se obliga a no hablar la palabra de Dios. Dice, yo no podemos dejar de hablar la palabra de Dios. Y la cosa estaba poniendo bastante seria. Entonces dice entonces, versículo 34, dice entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. ¿Por qué podría ser que estemos haciendo algo totalmente incorrecto? Y aquí aparecen los defensores de la verdad que defienden a los hijos de Dios. Y por sobre todo está Jesús, Dios, que nos apoya, nos dirige y nos lleva por un buen camino. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Al leer Hechos capítulo 5, versos 34 al 41, encontramos que existe una semejanza entre esto y lo que sucedió a Jeremías. Pero, más importante, ¿qué lección podemos aprender de la historia y de los errores de aquellos que estuvieron antes que nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.